Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo. Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a comentar el último gran premio de la temporada, Abu Dhabi, y también la última carrera de Fernando Alonso, con los homenajes y todos los preparativos y todo lo que ha ocurrido en relación a esta despedida de este gran piloto, esta leyenda, como decía Hamilton. Y paso a presentar a mis compañeros. Hola Julio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes equipo, pues encantado de estar aquí, aunque sea ya el último gran premio. También pasamos a presentar, hola David Moreno. Hola, buenas tardes chicos, pues aquí deseando ya meterle manita al último gran premio de la temporada. Perfecto, muy bien, tenemos también a Richard, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes compañeros. Aquí deseando contar las sensaciones de esta última carrera muy entretenida. Perfecto. Hola, ¿qué tal? David Gómez. Muy buenas, equipo. Pues estamos aquí a ver si analizamos la que desgraciadamente es la última carrera de todo. Sí, hoy toca despedidas. Y tenemos aquí al compañero de Pitcast. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues mira, deseando que sea noche vieja, que pase enero y empiecen los test. Sí, nos quedan ciento y pico días para que otra vez el circo vuelva a funcionar, que si queréis después también lo comentamos, la cantidad de movimientos y la parrilla va a quedar casi irreconocible y muy pocos pilotos se quedan donde estaban, ¿no? Así que bueno, comentamos si queréis un poquito, comentando todo lo que ha ocurrido en torno a Fernando Alonso, todos los homenajes que ha tenido, cómo han preparado incluso la sala de prensa, los comentarios de compañeros de otras escuderías, de leyendas de la Fórmula 1 hablando de él. Julio, ¿qué te ha parecido todo lo que se ha montado en torno a Fernando? Y bueno, lo que denota es un gran respeto, ¿no?, hacia Fernando y lo que representa. Hombre, creo que ha sido un fin de semana muy, muy emotivo, porque creo que tanto Fórmula 1 como periodistas, fans, todos han estado arropando a Fernando en este último Gran Premio y, hombre, querían que fuera especial. Yo creo que hasta incluso el final de carrera ha estado emotivo. Hemos visto esas cortas de Hamilton y Vettel haciendo incluso los donuts en la recta de Abu Dhabi, que ha sido emocionante y te ponía un poquito los vellos de punta. Bueno, este día tenía que llegar, ya desde que Alonso anunció su retirada era algo que tarde o temprano llegaba y ha tocado y lo que hemos visto pues a mí me ha gustado porque ha estado en su justa medida, detalles del equipo, de compañeros que han estado a la altura y para mí chapó y un 10 para la FIA, para la Fórmula 1 y para todo el mundo que ha colaborado en este fin de semana tan emotivo. Todo el mundo ha querido poner su granito de arena, incluso veíamos en una de las torres a un Fernando Alonso caracterizado de jeque, lo cual me hizo bastante gracia también. Y bueno, decía De La Rosa, en cuanto a lo de la escolta que tú comentabas, que nunca había visto una muestra de respeto semejante como lo han hecho Vettel y Hamilton, ¿no? Ha sido realmente un momento emocionante, lo comentamos fuera de micro, David Gómez, ¿no?, que decías que tenías un poquito así, ¿no?, la lagrimita de lo que significaba, ¿no? Es decir, el gran respeto que le muestran a Fernando y bueno, que ya se hace palpable, se hace real, ¿no? Por fin ha llegado el momento. No te lo terminabas de creer, pero ahora sí, ¿no? De Fernando se despide de la Fórmula 1. Pues sí, la verdad que ha sido un detallazo por parte de los dos. La verdad que a mí se me ha caído mucho la lagrimita, se me ha puesto un nudo en la garganta cuando los he visto ahí a los dos escoltándolo, y eso demuestra que en el deporte al final el respeto es lo que cuenta. Los buenos ejemplos como este hacen olvidar al resto, así que un 10 para ellos y para la FIA y todo lo que han organizado. La verdad que ha debido ser muy emocionante para Fernando. Sí, ¿los demás qué opináis? Porque mucho se ha hablado de Fernando, ¿no? Es decir, de todo lo que se ha podido comentar, bueno y malo de él, pero al final, cuando llega el momento, parece ser que la opinión ha sido unánime, ¿no? Del respeto que se merece, y voy a incidir mucho en eso, el respeto de que tiene al final todo el mundo relacionado con la Fórmula 1 hacia Fernando. Nada, bueno, yo creo que eso forma parte, al igual que cuando bajas la visera y no tienes rivales, lo que haya fuera de pista siempre va a estar, ¿no? La guerra psicológica la llaman. Pero verdaderamente yo llevo viendo la Fórmula 1 23 años y es la muestra de respeto más grande que he visto, yo no sé si incluso en el deporte. Entonces, ahí se ha demostrado verdaderamente que todos son uno, que verdaderamente, pues no sé si son amigos o qué, pero a lo mejor es porque han batallado entre ambos, entre Hamilton, Vettel y Alonso, pues siempre ha habido ahí un pique cuando estaban más o menos bien los coches. Y yo sinceramente creo que esto ha dejado sin palabras a mucha gente de otros deportes, que han tenido despedidas de otras estrellas en su disciplina, y no, yo creo que no hay comparación. Aquí ha marcado un hito, ¿sabes? Y a partir de ahora, vamos, este es el camino que verdaderamente debe seguir Liberty Media, porque para mí ha sido fantástico. Esa última, vamos, la vuelta de Alonso ha sido, vamos, yo no me lo esperaba sinceramente, ver lo que he visto. Estoy todavía que, vamos, no me lo creo. Lo que iba a decir, que para mí ha sido la despedida de una leyenda, y la Fórmula 1 ha estado a la altura de esa leyenda. Fernando, ya sabemos la personalidad que tiene, que se crea muchos enemigos por los comentarios y por cómo es en pista, pero al final todos le han acabado dando las gracias y todos le han acabado dando el homenaje que se merece. A mí me ha sorprendido la escolta que le han hecho Vettel y Hamilton, no me la esperaba en ningún momento, y solo puedo decir que, vamos, que lo que os he dicho, sorprendido totalmente, y me ha encantado, y han dado su mejor cara y han demostrado que son compañeros, y que por muchas rencillas que tengan y por muchos problemas que hayan tenido, al final le han dado la despedida que se merece, y esperemos que solo sea un hasta luego, como se están empeñando a decir todos, y que del año que viene o el siguiente podamos tenerle otra vez a bordo de un Fórmula 1. Pues a mí me ha pasado bastante como vosotros. A ver, yo los donuts y quizá que le pusieran en la antesala del podio, a mí no me ha sorprendido tanto, pero el hecho de que Vettel y Hamilton hayan hecho en formación junto a él esa vuelta de honor ha sido algo que sí me ha pillado de sorpresa y me ha emocionado, me ha parecido algo muy bonito. Y yo creo que esto es como todo. Al final todos tuvieron en sus tiempos sus rencillas, porque no hay que olvidar que aparte del año de 2007 de Fernando con Hamilton, Fernando y Vettel han tenido encontronazos bastante, bastante fuertes, en tanto en pista como fuera de ella. Han tenido sus más y sus menos, pero bueno, al final llega un momento en el que uno se da cuenta que aquí están pasando todos, que ellos se marcharán algún día y que han tenido un rival digno contra el que luchar. Al final hay que tener en cuenta que Vettel, digamos que tiene el honor, entre comillas, de decir, mis cuatro títulos mundiales los he ganado luchando contra Fernando Alonso. Y lo que se ha dicho siempre, pues Fernando Alonso con solo dos títulos mundiales, 32 victorias, que parece que si lo comparas con los números de Vettel y de Hamilton es poco, ha ganado el respeto de todo el mundo del motorsport, de la Fórmula 1. Y bueno, ya sabemos todos que Chase y Kelly estuve intentando convencer a Fernando hasta el final para que aguantase otro año más, porque sabe que para el público Fernando es una persona que o amas o odias, no tiene término medio, pero la pasión con la que vive su deporte pues hace que lo convierta en una figura muy grande de esto, y la gente eso al final lo acaba valorando. ¿Creéis que, bueno, desde que ha llegado Liberty, pues el tema de intentar lograr que la imagen de la Fórmula 1 mejore, ¿no? Que sea más global, que la gente participe más y bueno, No sé si a propósito o no, pero entre que el propio circuito, ¿no?, de Jazz Marina se haya conjurado para hacer ese homenaje, la gente, ¿no?, llevando todo tipo de accesorios, de pancartas, y bueno, ya el remate final de la escolta de los últimos campeones del mundo junto a Fernando, eso a nivel de imagen de la nueva Fórmula 1 ha ganado muchos enteros, ¿no? Ahora que nos quejamos de que, bueno, que la Fórmula 1 no es lo que era antes y bueno, nos podemos quejar de muchas cosas, ¿no? Pero lo que se ha vivido hoy en general ha sido grandioso. A ver, que me animo yo. Pues yo creo que la dirección de Liberty, si sigue por este camino, por lo menos en espectáculo, ya sabemos todos que los americanos son los mejores, para que no vamos a engañar, haciendo espectáculos. Y yo creo que si siguen por este camino, en cuanto a imagen, si estaba planeado ya, como ha dicho Lobato en la retransmisión, que dieran los tres ahí en... Ha estado espectacular, vamos, es para quitarse el sombrero. Yo solo les digo que sigan así en cuanto a imagen y que mejoren, hablen con la FIA y mejoren el espectáculo y esto subirá como la espuma. Esté Fernando Alonso o esté Carlos Sainz o suban los pilotos de F2 que seguramente que darán muchísimo espectáculo cuando se les den oportunidades. Bueno, respecto a la pregunta del tema de Liberty, hombre, evidentemente la Fórmula 1 ha cambiado, ese hermetismo que tenían con Ecclestone ha cambiado radicalmente. Hoy en día la Fórmula 1 es un poco más abierta al fan, quieren ser un poco más cercanos, de ahí estos detalles que hemos visto con el niño cuando lo metió Raikkonen o el de Fernando en Barcelona. Son detalles que muestran que Liberty quiere cambiar un poco lo que es la idea de la Fórmula 1, acercarse más al fan y que no sea todo tan lejano y tan de lujo, de que el fan tiene que estar en la grada y que tengamos aquí un espacio bastante grande, ¿no? También eso, como dice David, tema americano, ellos saben mucho, como dice David, son los mejores, saben tratar muy bien estos temas. Y se nota que Liberty pues está cambiando. ¿Qué pasa? Alonso está claro que era un activo muy importante para la Fórmula 1, no solo aquí en España. Alonso, donde va, tiene muchos fans, es doble campeón del mundo, un piloto muy carismático, un buen piloto, y solamente tenéis que mirar el año pasado en la Indy, ¿no? La que lió allí, ¿no? Evidentemente la Fórmula 1 pierde un piloto, pero también pierde a un representante de este deporte que ha representado por todo el mundo y de una manera magnífica. Pero bueno, como hemos dicho, ha llegado ya a su final y lo importante es que la Fórmula 1 con Liberty continúe y si siguen en esa dirección triunfarán sin problema. ¿Sí? ¿Me escucháis? ¿Otra vez ha ido? Sí, se ha ido un momentito solo, pero sí, te hemos entendido todo lo que has comentado. Muy bien. Bueno, también en cuanto a lo que dicen de a ver si es un hasta luego... ¿qué pensáis? ¿Que es más una esperanza que tenemos de que vuelva si alguna vez le ofrecen un coche para ganar, un Ferrari, un Mercedes, un Red Bull? ¿O es más que no los queremos creer porque no nos hacemos a la idea de perder a Fernando en la Fórmula 1? Uf, yo es que en ese tema soy un poco arisco. Quiero decir, ¿quién pensaba por allá en 2006, en el fin de semana, el Gran Premio de Monza, que Schumacher 4 años después volvía? No lo pensaba nadie. Yo, sinceramente, soy un poco reacio a que vuelva, no porque no quiera que vuelva, sino porque la Fórmula 1 avanza cada día más y salen nuevos talentos y todas las grandes escuderías quieren tenerlos con ellos. Para mí es una cuestión más de lugar que de querer volver o no. Si Alonso ve que la única opción para volver es McLaren y está igual que hoy, no creo que vuelva por mucho que quiera. Sería volver para hacer lo mismo, ¿no? Entonces, para mí es un poco complicado. Ojalá. Pero yo creo que la Fórmula 1 no perdona, ¿sabes? ¿Qué opináis el resto? Pues yo creo que, a ver, Fernando mismamente, ni nosotros estamos asimilando, como hemos comentado antes, que Fernando vaya a llegar a Australia en marzo y no esté. Y él mismo todavía no lo está asimilando. Él, esto es un adiós que todavía tiene que asimilar qué va a significar para él y qué no. Su vida va a cambiar radicalmente. Simplemente ya ahora, seguramente la preparación de invierno que tenga que hacer para el WEC no será para nada comparable con lo que tenga que hacer para la Fórmula 1. Luego, cuando llegue a marzo, pues veremos qué sensaciones tiene. O el mismo día en febrero, cada que se dice que va a estrenar el coche, el nuevo McLaren en Barcelona, el primer día de test, aunque no vaya a dar una jornada completa, pero que sí va a dar varias vueltas para dar sensaciones. Y bueno, yo creo que él mismo está diciendo que es lo que yo opino. Bueno, primero vamos a ver cómo está el mercado el año que viene, qué situaciones hay, qué pilotos pueden despedirse, qué no, quién bajan o suben del coche, si hay intercambio de cromos en algún equipo. Pero él mismo siempre está diciendo y ha dicho en esta rueda de prensa este fin de semana, bueno, pues veremos cuando llegue la mitad de temporada, mayo, junio, cómo me siento. Es que en mayo, que es las 500 millas de Indianápolis, yo creo que según el resultado va a poder determinar un poco su decisión, al margen, como digo, que el mercado también tendrá mucho que decir. Pero yo creo sinceramente que si las 500 millas de Indianápolis salen bien, las consigue sumar y ya consigue esa triple corona, exponencialmente va a haber más probabilidades de que vuelva a la Fórmula 1. Ahora, ahí tendrá mucha gente cosas que decir: Mercedes, Ferrari, Red Bull, a dónde, cómo y de qué manera, evidentemente. No todo va a ser muy sencillo. Casos anteriores ha habido un montón y con más edad que Fernando Alonso. Yo creo que motivación y rapidez y velocidad no van a faltar ni dentro de uno ni de 2 o 3 años. Schumacher volvió con qué, 41 o así. Y bueno, pues Mercedes no le dio un arma competitiva, pero se veía que seguía estando ahí el talento. Pero yo creo que esto va a ser una cuestión de mercado, 500 millas y sobre todo de asimilar cómo se siente fuera de la Fórmula 1. De todas maneras, como ha dicho el propio Flavio Briatore, creo que por lo menos un año de desconexión necesita y bueno, pues después veremos qué es lo que hay. Que vuelve, bien, que no vuelve, pues bueno, pues como otras grandes leyendas de tantos deportes se han ido y esto continúa, es lo bueno del deporte. Habéis hablado de los pilotos de F2, de que hay que dar oportunidades a los nuevos talentos, sobre todo que los que más lo seguís, que sois Julio y David Moreno, este año van a subir bastantes pilotos de F2, porque ha habido una camada además muy buena, de mucho talento. ¿Y qué opináis sobre eso? La llegada de Russell, de Norris y bueno, los papeles que van a jugar cada uno en sus diferentes escuderías. Y bueno, De la Rosa decía que era muy pro en cuanto a fomentar eso, ¿no? De que se le den oportunidades a esta camada de pilotos que tienen mucho talento. Y seguramente que Toro Rosso, corrígeme Julio, está casi hecho ya por Albon, ¿verdad? Sí, dicen que sí, pero oficial, yo todavía oficialmente no sé No, si tú has. Dime, dime, dime. yo he escuchado que estaba casi hecho, además me parece que lo ha dicho De la Rosa en la retransmisión, Sí. que estaba casi hecho ya con Toro Rosso. Pero vamos, si sube Albon, suben Russell como campeón y Norris, la verdad que es una camada, y se quedan en la F2 unos pilotazos. Bueno, Mary, por ejemplo, que ha hecho hoy podio en la segunda carrera, se te cámara, se queda. Al final no sube Markelov. Se ve que no, y mira que era de los que se hablaban que podían sustituir incluso a Sirotkin. A Williams, ¿verdad? Sí. Pues mira, tienes ahí a Muy. Markelov, tienes a Sete Câmara, tienes Latifi, si espabila un poquito también, tienes una Sí. camada ahí en F2 que no veas. Sí, hombre, Veremos. el tema, hombre, el tema de la F2, como ha comentado De la Rosa, hombre, yo lo veo bien y aparte es algo muy lógico en común que las grandes escuderías, Mercedes, Ferrari, Renault, Honda incluso, tengan a sus pupilos que le pagan sus carreras para competir tanto en GP3 o F3 ahora, F2, hombre, para que suban el día de mañana a sus grandes equipos y estén ahí. Y bueno, de momento, tanto Ferrari con Leclerc como Mercedes con Russell, de momento están cumpliendo. El próximo en este caso sería Aitken, que debería de ir a Renault, A porque Renault, sí. Kimi aquí a Honda, en fin. Pero hombre, la verdad es que es una lógica de que si tienes pilotos pagados con tu dinero de tu equipo, pues que el día de mañana lo sientes en tu coche oficial. Incluso me parece bien lo que están haciendo ahora, por ejemplo, en el caso de Russell, que lo van a meter en un Mercedes B, en este caso que es Williams, o como en el caso que ha estado este año Leclerc en Sauber, que es un Ferrari B, entre comillas, ¿no? Entonces, veo muy bien esa idea, potenciar a los pilotos, darle un año de rookie en un equipo B, en un filial, y que se experimenten y que se formen, y al año siguiente a equipo oficial y para adelante. ¿Vosotros veríais bien que lo que se lleva hablando hace mucho tiempo de lo del tercer coche por equipo, para subir solo a chavales que vengan de la F2? Yo no lo veo, no porque no quisiera, creo que sería una buena idea, porque si tienes tres equipos, o sea, perdona, tres pilotos en Ferrari y Mercedes este año, habría habido un campeonato bastante abierto. La cuestión es que, claro, es lo de siempre, el tema de costes, cuántos equipos se pueden permitir eso y de qué manera. Incluso estoy muy seguro que los coches serían más lentos. ¿Por qué? Porque tendrían que destinar más recursos a montar un tercer coche y menos recursos para desarrollar los monoplazas en sí. Entonces, en una Fórmula 1 que va dirigida sobre todo al límite presupuestario, yo creo que es una idea que cada vez se va alejando más. Esto es como todo, por desgracia. Hay 20, 22 asientos según el año en la parrilla, hay mucho talento y se va a perder mucho por el camino porque no hay hueco. Y así es, y por desgracia. Además de que, por ejemplo, si se diera un caso de tres coches por escudería, estaríamos hablando de 9 posiciones en condiciones normales fijas. Quiere decir, 3 Mercedes, 3 Ferrari, 3 Renault. Sería un poco aburrimiento, ¿sabes? Porque solo variaría la posición de cada piloto. En plan de, pues mira, ha quedado Leclerc delante de Vettel y el tercer coche está en otro lado. Quiere decir, sería también un poco monótono, ¿sabes? O aumentar la puntuación, o vamos, el rango de puntuación, o no sé. Yo para mí es algo que no veo. Quizá incluso a lo mejor vería un poco más factible crear un campeonato con escuderías oficiales, con otro tipo de coches tipo F2 o algo de eso, pero escuderías oficiales, para que se foguen verdaderamente y es que no sé. Yo siempre he visto bien, por ejemplo, el tema de Minardi y todas estas cosas, escuderías pequeñas que los fichan y se van fogueando, como bien ha dicho Julio, un año o dos, y si están verdaderamente preparados, si hay hueco, adelante. Sí, pero te pondrías en el mismo problema. Ya tienes que meter más escuderías, al final estás en lo mismo. Sí, es que es eso, es que la Fórmula 1 para mí necesita más motorizadores, más escuderías, porque claro, es que luego al final quien se va a tener cobre son casi siempre los mismos. Entonces, estaría bien que hubiera más, como están haciendo, que quieren meter más cantidad de circuitos, pero también estaría bien que esos circuitos, las parrillas se llenasen más coches. Entonces, luego... Pero eso Ferrari y Mercedes son una de las propias que están boicoteando, porque ya vemos que los constructores y los motoristas ahora mismo, a día de hoy, no quieren acceder a la Fórmula 1, no quieren, y están mirando todos a la Fórmula E. ¿Por qué? Porque hay algo que les está llamando la atención, que como muchos sabemos, a ver, tiene lógica que pues Ferrari, Mercedes, Renault han invertido X millones de euros, que es mucho dinero, en crear unos motores lo más competitivos posibles en esta era híbrida, y dicen, oye, ¿ahora me vas a cambiar las reglas del juego para que entren otros? No. Entonces es lógico que defiendan sus intereses, pero ahí para eso está la FIA y todos los organismos que realizan el Pacto de la Concordia para decir, no, esto hay que abrirlo, porque yo sí que soy de la opinión que Ferrari necesita más a la Fórmula 1 que la Fórmula 1 a Ferrari. Y la Fórmula 1, como bien decís, lo que necesita es más equipos, más motoristas y más una parrilla más completa. Es que con meter 4 equipos más esto cambiaría bastante. Ahora, equipos, claro, que sean competitivos, no las chapuzas que hicimos hace 7-8 años cuando entraron Caterham, Marussia y compañía, que era un cachondeo, que se veía que iba a ir mal desde el principio y que era cuestión de tiempo que fueran cayendo uno a uno, como así ha ocurrido. Pero para eso de la competitividad, el único camino posible sería una motorización igual para todos, o un chasis igual. O un límite presupuestario. No, como la F2. El mismo motor para todos. Claro, se sortea. Toyota entró en Fórmula 1 con un cheque en blanco y desde 2002 hasta 2009 solo hizo una temporada bien, que fue 2005. Temporada bien en el sentido de que había carreras en las que el coche, incluso Trulli hizo una pole, luchaba por el tercer puesto, luego 2006 se hundió, 2007 no se sabía dónde estaba. Quiero decir, el dinero no lo es todo, pero en el sentido de la igualdad. Por ejemplo, como bien ha dicho David, la F2, motores iguales, máxima igualdad. Más iguales no puede ser. Ya sería pintarlos a todos con el mismo color y todo. Bueno, allí en Estados Unidos, en la Indy, tienen el mismo chasis y dos motores. También hay que tener en cuenta que la IndyCar son unos circuitos con unas características que son muy propicios a causar accidentes e incidentes. Claro que ahí lo que hay crean una. A ver, yo como vengo diciendo, o sea, menos escapatorias de asfalto y más gravilla y también cambiarían bastantes cosas, ¿eh? No, sí. Eso tú y Richard, que lo seguís más, podría ir. Pero vamos, que. O. Yo para aumentar el espectáculo, yo volví a los repostajes. Pues yo creo que es lo único que te digo que yo creo que no vamos a volver a ver nunca. Otras cosas no sé, pero yo creo que a eso sí que nos volvemos en la vida. Yo creo que tampoco lo vamos a volver a ver. No, sí, yo creo que tampoco, pero que si quieren mejorar, pues luego se quejan, no, es que van a una parada. O hacen neumáticos que se rompan, neumáticos de calificación, que duren tres vueltas y ya no los puedas usar, como estaban diciendo. Lo que pasa es que, claro, luego empiezan, no, es que Pirelli o Hankook o Michelin o el que esté. ¿Os acordáis, ahora que está tan de moda el undercut, que es el de entrar antes para adelantar, os acordáis cuando existía el overcut, que es iba con cinco vueltas más de combustible y yo me mantenía en pista y le conseguía adelantar en boxes? Sí, claro. Eso es lo que han intentado hoy hacer. ¿Quién ha sido? Los Red Bull. Se lo han metido ahí. Yo creo que le han hecho otra vez la 13-14 al pobre Ricky. Carlos Sainz lo ha logrado, ¿eh? Hoy. No, Carlos Sainz ha hecho y lo ha hecho muy bien. Y el equipo igual. Y Vettel ha intentado el undercut y lo han cagado totalmente también. Han tenido el fallo de la rueda trasera izquierda. Bueno, también en cuanto hemos hablado bueno, de estos cambios que pueden surgir o no en la Fórmula 1, qué podríamos hacer para mejorarlo, los pilotos de F2, bueno, dentro de las incorporaciones, no es un novato, pero hace mucho tiempo que no contábamos con él. ¿Qué os ha parecido la noticia de que finalmente la confirmación de que Kubica va a correr para Williams el año que viene? Pues para mí me ha parecido una noticia cojonuda, con perdón de la expresión. Yo creo que este año tenía que haber subido algún gran premio sustituyendo a Sirotkin o a Stroll, me da igual cualquiera de los dos, porque han hecho un año bastante desastroso. Los Williams y los McLaren, hablamos. Pero como estaban Williams, cualquiera de los dos, de hecho lo ha demostrado las veces que se ha subido en los libres, que normalmente quedaba por encima del que fuera en ese momento el compañero, le mojaba la oreja, le sacaba 4 o 5 décimas. Alguno ha habido alguna tanda que no, pero y recordemos que tiene, bueno, conduce con la mano izquierda nada más, que la otra se dedica en las curvas a empujar el volante nada más, porque no tiene fuerza. Eso para mí, aparte del ejemplo de superación, de volver después del accidente que tuvo después de 8 años, a mí me parece una noticia espectacular. Ya solamente el que vuelva da para película, ¿eh? de toda la historia de superación de Kubica. Para mí es una cuestión lógica. Por ejemplo, al principio de año decíamos que a ver qué tal Sirotkin y el segundo año de Stroll, pero es que yo creo que la propia Williams se ha dado la cara con la realidad, que es que a veces el dinero en Fórmula 1, mira que es raro, pero a veces el dinero en Fórmula 1 no da el resultado, lo dan las manos. Quiero decir, lo veíamos en pretemporada en Barcelona, que se subió Kubica y le metió medio segundo, y cuando volvimos a los grandes premios, todo el mundo decíamos lo mismo, ¿cuándo se va a subir? ¿Cuándo se va a subir? Porque es que era evidente que lo que había no podía sacarle nada al Williams, y Kubica, cada vez que se subía, como bien ha dicho David, lo reventaba a los dos pilotos. Entonces para mí es una cuestión lógica y me alegro un montón, por supuesto. Bueno, pues si queréis, comenzamos un poquito lo que sería ya el Gran Premio en sí, ¿vale? Lo que ha sido puramente la carrera. Se presuponía que en Abu Dhabi no pasaban muchas cosas, así que bueno, la cosa ha cambiado radicalmente. El planteamiento de carrera ha sido una carrera bastante divertida, dentro de lo que cabía esperar. Y bueno, comentadme, el inicio de carrera, lo que es la salida, qué os ha parecido y bueno, qué pensabais que iba a ocurrir y cómo lo habéis visto. Pues a mí la salida ha estado bastante contenida, han estado ahí bastante amarrateguis todos, actuando en la curva 8 cuando se ha volcado Nico Hülkenberg, que ahí yo creo que nos ha puesto el corazón en un puño a todos los que lo estábamos viendo. De hecho, ya a primero de temporada, cuando estuvimos hablando del Halo, yo lo dije, digo, ya veremos si un coche se queda boca abajo, ¿cómo sale el piloto? Pues ha demostrado que han tenido que venir 20 comisarios a darle la vuelta al coche porque no podían sacarlo. Y ha habido fuego. Y gracias a Dios, no ha pasado como en Spa, que se tiraron un toro roso ardiendo 2 minutos hasta que trajeron un extintor, que estaban bastante al lado de donde ha ocurrido el accidente. Si no, ya veríamos qué hubiera pasado. Sí, evidentemente ha mostrado las carencias de que esto, lo que presuponía, vamos que al volcar el coche, el piloto no puede salir. Y si hubiera... No puede salir. Si hubiera sido un incendio, Hülkenberg no lo contaba hoy. Así que ya es trabajo de para hecho, la FIA para calcular cualquier otro sistema que utilizando el halo, pulsando un botón, lo que sea, algo que sirva de escapatoria para el piloto, porque era lo que pensábamos, ¿no? Si volcaba el coche, ¿qué podría pasar? Y el piloto estaba hoy asustado. Sí, sí, además que lo ha dicho por radio, hay fuego, sacadme de aquí, pero sacadme ya. De hecho, luego cuando ha roto el motor Honda casi al final de la carrera Gasly, se ha dejado la radio encendida y estaba discutiendo con uno de los comisarios. Hay fuego, mírame si hay fuego, apágalo, que ahora salgo, pero mira si hay fuego, porque ellos no ven si hay fuego o no. Pero estar boca abajo, atado, y ves que no puedes salir y que se incendia el coche, eso debe ser terrorífico, que se lo digan a Lauda en el año 76. Lo que pasa es que a Lauda le pudo sacar otro piloto, pero si se hubiera quedado hoy se achicharra el coche, yo creo que no hubieran podido sacarle. Y estaríamos aquí lamentando una muerte que el halo, sí, que cuando se ha visto cuando voló Fernando, que le dio a Leclerc con la rueda y esas cosas, para eso sí vale. Pero y hoy se ha quedado apoyado en las barreras. Si se queda totalmente dado la vuelta a que no le pueden dar la vuelta al coche, ya eso la FIA lo tiene que estudiar, porque si no, al final va a ocurrir una desgracia que, oye, a lo mejor no se puede evitar, pero ellos tienen ingenieros y que ideen algún artefacto o algún botón que haga saltar el halo si se queda boca abajo o pueda mover el coche para sacar al piloto. Eso ya que lo estudien y a ver qué inventan. Sí, algo tienen que hacer. No sé qué opináis los demás, si... tienen que cambiar el sistema o inventar algo tipo la ventanilla del avión, ¿no? Que se eyecte o yo qué sé, algo que pueda resolver la papeleta, ¿no? No sé si tiene alguna solución, ¿no? Visto lo visto de cómo está confeccionado el halo. Yo es que creo que, como toda solución, es imperfecta y no puede cubrir todo. Entonces yo creo que han pensado, o sea, ellos mismos saben que en caso de volcado dificulta mucho la evacuación de un piloto, pero yo creo que habrán dicho estadísticamente, coge los números al final y dice, a ver, ¿de qué hay más probabilidades? ¿De que un piloto vuelque o de que algo impacte contra él en la cabeza? Pues habrán cogido los últimos años cuántos pilotos han volcado, las posiciones en las que quedan frente al este, han dicho, pues mira, esto es el mal menor y hasta ahí como solución, pues no puede ser imperfecta. Si es cierto que, claro, es el primer año también, pues habrá que ir viendo cómo lo mejoramos. Ahora, como dice David, no podemos mejorar a base de sustos o de alguna desgracia. Para eso la FIA tiene un comité de seguridad muy, muy bueno, con gente que en teoría tiene que estar muy, muy, muy preparada, formada por pilotos, ingenieros, etcétera, que lo que tiene que hacer es pues darle una solución. Y claro, pero esto no puede ser una solución a medio y largo plazo, tiene que ser una solución que se aplique ya, porque al final esta gente cada vez que sale a correr, pues para entretenernos está jugando la vida y no es cuestión tampoco de que hay que minimizar siempre el riesgo, dentro de que, claro, pues estos son coches, son carreras y siempre va a haber ahí hay un riesgo. Yo siempre he pensado aquí en este caso, Hülkenberg se ha quedado pues entre la pista y la valla, ¿no? O sea, el muro. Yo siempre he pensado, ¿y si algún día el coche vuelca y lo que hace es quedar apoyado sobre el propio halo? Eso claro, todavía... claro, eso es lo que me refería yo antes. Porque aquí se queda totalmente plano, no puede sacarlo. Si se queda en horizontal, el propio halo es el que estaría aguantando el sistema, ahí no nos serviría ni un botón de propulsión que expulse el halo, claro. Yo... sabiendo cómo es la burocracia y cómo son esta gente, dirán, ¿y cuánta estadística hay de eso? ¿Cuántas veces ha ocurrido en los últimos años? Pues tantas veces. Ah, entonces Si algún día ocurre, pues fíjate la probabilidad tan pequeña que hay. Pero claro, es que esto es las matemáticas, esto es como la medicina, no existe ni el 0 ni el 100%, se mueve en 0,1 y en 99,9%. Y eso significa que aunque sea una opción mínima, siempre hay opción de que ocurra. ¿Cuántas opciones había que Senna falleciera porque esa famosa barra que se le desprende el dios en la cabeza? Pues seguramente estadísticamente era casi imposible, y ocurrió. Bueno, como tú dices, estadísticamente, pues lo menos probable es que se incendie el coche. Así que, bueno, es la solución menos mala de momento. A ver si inventan otra cosa. Quitando eso, las primeras vueltas fueron bastante bonitas y me quedo sobre todo con, bueno, con el mal inicio, con la mala arrancada, porque el coche no le respondía de Vettel, el cómo iba remontando puestos y el pique que tuvo. El pique entre los Force India y perdón, Verstappen. Verstappen, la mala salida de Verstappen y el pique que ha tenido con los Force India, que se iban adelantando continuamente, ha estado muy bonito y bueno, en general ha habido mucha lucha y no sé si es porque algunos pilotos se tenían ganas o que como ya todo el pescado estaba vendido, o casi todos tenían más libertad o menos responsabilidad, o estaban los pilotos más, no sé, libres de hacer o intentar cualquier otro tipo de cosas. No sé cómo lo habéis visto y qué os ha parecido estos intentos continuos de adelantamientos de unos a otros. Yo creo que ha sido la carrera más entretenida de esta temporada, y yo creo que también, por lo que, como tú dices, a lo mejor ya en la última carrera del año ya no tienen la presión de aguantar motor, de tener que mirar a dos carreras más porque el motor está tocado, y aparte que Marc ya tenía clavada la espinita de Ocon y ha visto hoy la oportunidad, yo creo. A mí, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero en la primera adelantamiento, en la primera curva, según le pega, yo creo que le cierra un poquito. Me han dicho que no, pero a mí me parecía que me cierra, pero ha sido una serie de adelantamientos bonitos y ha sido una carrera muy buena. Sí, no, para ser Abu Dhabi no es todo mal, sobre todo al principio. Luego sí, verdad, es que ha habido un pequeño bajón, pero bueno, Verstappen ahí muy, muy agresivo con Ocon. Yo no sé si se han llegado a tocar o no, no sé cómo lo veis vosotros, porque parece que las ruedas se tocan, pero no, tampoco sale humo en ningún momento. No sé si en el último momento Ocon lo salva por milímetros, pero vamos, está muy interesante las peleas de Leclerc, que hoy ha estado sublime también. Y ha estado muy, muy, muy, muy, muy bonita, ya digo, como para ser Abu Dhabi. A mí me ha gustado un circuito que, por mí, si desaparecía del calendario, no se me vendría al mundo encima. Yo quitaría este y volvería a traer Malasia. Ese circuito a mí me mola mucho. Y tiene dos pedazos de rectas ahí espectaculares también. Ahí se puede adelantar un poquito más que en este. Pero bueno, hoy la verdad que los adelantamientos no han estado muy mal. De hecho, el de la vuelta 31, la lucha que han tenido Ocon con Van Dorn y Grosjean, me parece que eran, que se han puesto ahí los tres en paralelo, y al final el McLaren ahí metiéndole caña a los dos. Digo, mírale. Cari, ¿acaba de ya la carrera de Fórmula 1? Sí, pero ahora empieza Pitcast Fórmula 1. ¿Y eso qué es? Pitcast F1, tu podcast dedicado en exclusiva al mundo de la Fórmula 1. Escúchanos en las plataformas de ebooks, iTunes y en www.f1maniacs.com. Anda, déjate de tonterías y vete a sacar al perro, de verdad. Bueno, pues le damos la bienvenida aquí al programa a una incorporación que tenemos pues el gusto de darle la bienvenida. Nos hace mucha ilusión, Virutas de Goma. Hola, Zapi, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Bueno, más ilusión me hace a mí. Andar cerrando esta temporada 2018, fascinante, a pesar de lo que muchos agoreros digan, y cerrarla con vosotros, pues creo que es un regalo para mí. Comentábamos de que, bueno, en esta carrera ha marcado dos cosas, ¿no? Principalmente la despedida de Fernando y todo el respeto que le han mostrado, ¿no? Tanto la organización como esa escolta que le han hecho Hamilton y Vettel a Fernando, que ha sido impresionante. Y después, bueno, la última carrera del año y que ha sido una de las carreras más divertidas, ¿no? Del año. Bueno, no ha estado mal. Yo la he visto a pedazos porque he estado de comida familiar. Pero lo que he visto me ha gustado. Ha sido una carrera bastante, bastante divertida, sí. Bueno, esto pasa siempre. Mirad, entiendo que las carreras de Fórmula 1 son exactamente igual que las de hace 50, 60 años. No hay una gran diferencia. La gente dice, es que ahora es una mierda. No. No os equivoquéis. Las carreras de hoy día son exactamente igual que las de entonces. Lo que pasa es que nosotros las percibimos de otra forma. Es la forma de entenderlas porque queremos que siempre ocurran cosas, que no haya impas, que no haya... Mira, cada año ocurre siempre lo mismo. Yo sigo la Fórmula 1 desde el año 88, hace 30 años, o sea, nada, dos semanas, como quien dice, y yo cada año he visto carreras buenas, tres o cuatro, he visto carreras malas, tres o cuatro, y carreras normales, otras 8 o 10. Y esto es un poco lo que ocurre ahora y lo que ha ocurrido siempre. Siempre hay un par de carreras o tres, cuando hay lluvia, cuando hay cambios, cuando alguien ha roto, cuando sale un safety car, que nos hemos divertido un montón, y otras que han sido un muermo. Pero eso ha pasado siempre y eso no ha cambiado. Lo que pasa es que la gente ahora quiere que sean todas divertidas, ¿no? Acostumbrados a la velocidad de lo instantáneo, a lo que ocurre en redes sociales, que todo es muy rápido, al WhatsApp, a la cosa corta pero contundente. Creo que es un error de percepción. Y bueno, también comentamos que bueno, la percepción de ahora de que bueno, que Liberty quiere hacer un poquito más popular, ¿no? Que la imagen de la Fórmula 1 pues cambie un poco. No sé si lo está consiguiendo entre la campaña de imagen, ¿no? Lo que se ha vivido hoy, el que ahora muchos pilotos de F2 tengan la oportunidad, ¿no? Pues cosillas que van haciendo ilusión a la gente. Y el hasta luego, entre comillas, que nos quieren dejar entrever de Fernando, que es más, creo yo, más ilusión que tenemos nosotros de que esto no sea un adiós definitivo, que realmente de que, bueno, tenemos que hacernos la idea de que Fernando ya va a partir camino hacia otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, tiene cosas mejores que hacer en otro sitio, ¿no? Esto queda evidenciado porque, no, vamos a ver, esto que suena a frase socarrona, no es ni más ni menos que una realidad palpable y palmaria. Vamos a ver, cuando la gente me dice, Zapi, tú echas de menos, vas a echar de menos a Fernando Alonso, yo digo, no, yo no lo voy a echar de menos nada. Y me dicen, ¿pero qué dices? ¡Sacrílego! Y yo digo, yo no echo de menos a Fernando Alonso cuando está peleando por no acabar el último, que fue lo que tuvo que hacer en la última carrera. Yo echo de menos al Alonso, que peleaba como un desgraciado por ganar o por estar dentro del podium. Y eso se acabó hace 6-8 años, ¿no? La penúltima temporada de Ferrari. El año 2012 fue el último año en el que a mí se me ponían los vellos de punta con Fernando. Y después, pues desgraciadamente, con mayúscula y en negrita y con un tipo de letra grande, su carrera deportiva ha ido no a peor, sino directamente se ha ido al cuerno. O sea, a día de hoy, salvando las distancias y sabiendo y teniendo que poner un enorme respeto por lo que ha conseguido hasta entonces, no está mucho mejor que un Sirotkin o que un Gasly, que una cosa de estas, ¿eh? Cuidado, da resultados en mano, ¿eh? No es que él valga lo mismo, que no es así, sino que sus resultados son más o menos lo mismo o incluso peores, y esto me parece una desgracia. Esto es una desgracia. Y puede tener una nueva vida en, bueno, Mundial de Resistencia o Indy, ¿no? Está claro que va por las 500 millas, la triple corona, es el objetivo principal de él ahora mismo. Y aparte que parece que en América pues tiene mucho cartel y la gente está ilusionada, ¿no?, con que vaya para allá. Bueno, ojalá le vaya bien y ojalá gane las 500 millas. Ya demostró su valía cuando ganó en Le Mans. Lo de Le Mans hay que cogerlo un poco con pinzas. Le Mans ganó, pero no había nadie que tuviera un coche como el de él. Entonces, en España lo celebramos y hay que celebrarlo, pero fuera de España, cuando tú preguntas, este ha sido uno de los Le Mans menos celebrados de la historia porque no estaba Porsche, no estaba Audi, no estaba Peugeot, y entonces el único enemigo que tenía Fernando Alonso era el coche de enfrente, era el coche número 7, ¿no? El de los de enfrente, que eran el corría con Buemi y con Nakajima, y el otro estaba en Pechito y no recuerdo. En todo caso, él corrió prácticamente sin competencia y hay que acabar, ¿eh? Que Le Mans no es fácil aunque tengas el mejor de todos los coches. Lo que pasa es que, claro, uno se hace grande y se hace épico cuando supera una tapia muy, muy alta, 3 o 4 metros más de tu altura. Si la tapia que es la que saltas es de medio metro, eso lo hace mi sobrino, que mide 1,30 m. Entonces, mucho respeto y mucho cariño y mucho valor, pero yo lo que quiero es que cuando él dice me voy de la Fórmula 1, con el respeto a la gente digo no. Yo lo que quiero es que te vayas, o mi deseo está que te vayas peleando a puñetazo limpio por subirte al podio. Todo lo que no sea eso para mí es no ser un ganador. Bueno, Sapi, yo te quiero preguntar una cosilla. Al principio de temporada apostamos, bueno, tanto tú como yo, bueno, como muchos dijimos que Ferrari podía ser este el año definitivo, ¿no? Y de bancar a tanto al binomio Mercedes Hamilton. ¿Qué ha pasado Ferrari desde tu punto de vista? ¿Qué nos puedes decir? Que Vettel se está separando de su mujer. Eso es lo que ha pasado. Joder. Eso es un rumor, yo no lo sé, y en realidad de Vettel, sí. Vettel, que es uno de los pilotos más opacos en su vida personal, cosa que me parece perfecto. Oye, está allí para correr y para ganar, y además es un tipo encantador cuando le tratas, es un tío fenomenal, tipo que habla, que te saluda, que es un tío con el que yo he charlado varias veces. No es amigo mío ni es colega, no, pero cuando he charlado con él siempre me ha atendido, tiene libros de virutas en su casa. Sí, no lo sabía. Sí, ya lo sabéis. Y entonces Vettel es un enorme piloto, a mi entender, modesto. Creo que no tiene ese punto final que sí destilan Alonso o Lewis o probablemente Max Verstappen. Un piloto tiene que hacer un montón de cosas. Uh-huh. Y Vettel hace un montón de cosas, pero es un piloto que me ha sorprendido muy pocas veces, mientras que Lewis y Alonso sí lo han conseguido. Y había por ahí un dato que lo puse a alguien y poco menos que los vettelistas me querían pegar. Y es que Vettel nunca ha ganado una carrera que no haya salido del tercero en adelante. Y Alonso y el dato está por ahí. Es un dato que después se puede analizar cómo se hizo, con qué coche, en qué circunstancias, con qué estratega, con qué neumáticos, que si llovía o no llovía. Todo esto se puede mirar. Pero Lewis y Alonso han ganado carreras saliendo quintos, sextos, séptimos, octavos, décimo primero. Lewis Vettel nunca ha ganado una carrera que no haya salido en zona de podio. Enhorabuena, eso señal de que el tío clasifica muy bien, o al menos clasificó muy bien en aquellas ocasiones. Lo que pasa que en el caso de Alonso y de Lewis, creo que han ganado carreras que no tenían que haber ganado. Y ahí es donde estriba la sorpresa, que a mí me hace quitarme un poco más el sombrero, o quitarme el sombrero un poco más arriba, que a Vettel, al que no le quiero negar nada, pero en realidad, desde mi visión personal, no hace cosas que sí hacen los otros. Y a los datos os remito. Y en el caso de este año, pues entiendo que Vettel, me parece que había alguien que le había contabilizado 9 grandes errores este año, entre choques, salidas, arrancadas malas, excesos, no sé qué, pues entiendo que es la temporada que empieza con Sebastián Vettel ganando 2 carreras y durante la primera mitad de la temporada el Ferrari creo que estaba por delante del Mercedes. Uh-huh. Sin embargo, después, bueno, pues la pájara habitual que le suele dar a Ferrari en mitad de la temporada, buscada en mi timeline de Twitter. Y dije una vez que, digo, si a Ferrari no le da la pájara habitual, se lo va a llevar. Y no se lo ha llevado porque le dio la pájara habitual. O sea, que acerté equivocándome, ¿no? No, pero sí, eso es algo también que te quería comentar. Porque evidentemente yo coincido mucho contigo que Vettel, pues como dice, a lo mejor no está a la altura de un Hamilton, un Alonso en su mejor tiempo, ¿no? Pero yo creo que también Ferrari se ha equivocado. O por lo menos yo he visto a veces en estrategia cosas que no me han parecido normal, Sapi. Sí, también falla en los equipos, pero eso lo puedes encontrar en cualquier... Mira, vamos a ver, esto es una cosa muy complicada. Ganar una carrera, aunque tú tengas el mejor coche, no siempre es llevadero y se hace con la boina. Tienes que tener un coche que sea fiable, que sea rápido, tienes que tener un piloto que no se equivoque, tienes que tener unos mecánicos que no se equivoquen con la tuerca al apretarla, con la energía y la potencia suficiente. Tiene que funcionar el coche. O sea, esto es muy complicado. Entonces, en este ballet, que esto es un ballet, el piloto es la bailarina estrella, pero en realidad después hay otras bailarinas, que son el tío de la piruleta, que es el estratega, que es el ingeniero que lleva lo del consumo, que hay muchos elementos. Pero no te creas tú que el que gana no falla. Mercedes también la ha cagado en muchas, pero eso es normal. Lo pasa que otras cosas, pues maquillan, el resultado maquilla muchas veces la eficiencia o la eficacia o los errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, Alonso, recuerdo que en los años de Ferrari, él, su eficiencia, maquillaba deficiencias del coche. ¿Por qué? Porque el tío ganaba y sin embargo aquel coche no estaba como para ganar. Me acuerdo que en el año 2010 el coche era como medio segundo más lento que el coche que ganaba siempre, que era el de Sebastián Vettel, ¿no? Entonces, medio segundo, eso es insalvable. ¿Quién lo puso de más? Pues si añades errores de Red Bull en aquella época y aciertos de Ferrari y aciertos del piloto, pues esa deficiencia se maquilla. Entonces el resultado es engañoso conforme a la eficacia. Oye, el resultado, el que se lo ha ganado, pues para él, ya está, ganado. y aquí ya no hay nada que discutir. Sin embargo, no cuenta toda la verdad, cuenta una parte de la verdad. Bueno, hola, soy Héctor y bueno, pues te quería hacer una pregunta. Leyéndote siempre por Twitter, siempre eres de la opinión que también tengo yo, la verdad, es que hasta 2021, que llega el gran cambio de la normativa, no va a haber mucho movimiento en el mercado de pilotos, sobre todo en los grandes equipos que están a la espera de ver exactamente cómo se confecciona el nuevo reglamento, etcétera. Y yo, los últimos tiempos, estoy cambiando un poco de opinión respecto a Sebastian Vettel, que veo que cada vez la presión va a aumentar más sobre él, llega el año que viene Charles Leclerc. ¿Crees que podemos estar ante el posible último año de Sebastian Vettel realmente en Ferrari? ¿Tú me has leído el último artículo que he escrito? Pues mira, no. Me has pillado, ¿no? Bruce, se llama Bruce Leclerc. Es Bruce Leclerc. En el artículo Las Virutas, sabes que siempre me gusta meter alegorías sobre cosas que me encuentro en la cultura popular, cosas de filosofía, cosas de cine. He metido una pequeña escena de la penúltima película de Bruce Lee. Lee, que empieza por L-E, igual que el nombre de Charles Leclerc. ¿Por qué he metido esta pequeña alegoría de una escena que Bruce Lee, en El Retorno del Dragón, que ocurre en la película El Retorno del Dragón? En esa escena, Bruce Lee se enfrenta a Cates con otro luchador en el Coliseo Romano. No recordáis la escena, quién fue el otro luchador, ¿no? Sí. Fue el imbatible, sí. Chuck Norris. Chuck Norris, bueno, pues sí. Si a Chuck Norris que era rubito como Sebastian Vettel, ¿no? Y que tenía cuatro títulos y todo esto y tal, que era el máscara, el jefe de Ferrari y tal. Va, llega Bruce Lee y le mete un guantazo así de karate, ¡plá!, le pega en el cogote y se lo carga y lo mata. En la película lo mata, mata a Chuck Norris. O sea, el único tío en la historia que ha matado a Chuck Norris fue Bruce Lee. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que como llegue Leclerc tal y como todo tiene pinta de, es posible que las tornas internas dentro de Ferrari se inclinen hacia un Leclerc que este año ha dado un año milagroso como el que dio el año pasado en GGP2, bueno, la Fórmula 2 ya, y Vettel, que lleva cuatro años en Ferrari y que no ha traído ningún título a casa, ni de constructores, ni de pilotos, y que este año además la prensa italiana le está dando leña en los cuatro costados y le está poniendo a parir y le está criticando. Entonces, ¿qué ocurre? Sebastián Vettel se está ganando muy poco a poco el descrédito interno dentro de Ferrari. Cuidado, no es que él esté mal, sino que a lo mejor no está a la altura, y esa altura igual la hereda Leclerc en función de las atenciones de la escudería. Sabemos, todo el mundo lo sabe, que dentro del ADN de Ferrari está apostar por un piloto y tener a un segundón al lado. El año que viene puede ocurrir algo muy interesante. ¿Recordáis el año 2007 que ocurrió? Había un bicampeón en McLaren y llegó un novato. Y entonces, en Ferrari el año que viene va a haber un tetracampeón y un tío que es un post-novato, como es Leclerc. Y en aquel año 2007, no ganó ni el bicampeón ni el novato. Pero el año siguiente ganó el novato, ¿sí o no? Sí, correcto. Sí, correcto. Entonces, mi teoría, completamente de expediente X, así, de Iker Jiménez, ¿no? Una cosa así muy, muy... Y es, mirad, la era híbrida ha favorecido a la inteligencia y la eficiencia que ha tenido la gente de Mercedes, que lo han hecho muy, muy bien. Pero generalmente los ciclos suelen tener una vida mediana, si no corta. Y si este año Ferrari ha estado a punto de echarle la pata desde el punto de vista mecánico a Mercedes, es posible, es muy posible, por una tendencia lógica de desgaste en el caso de Mercedes y de crecimiento en la casa, desde el punto de vista de Ferrari, es muy posible que el año que viene estén a la altura. Imaginaros que esa tendencia va a más, y si el año que viene no consiguen darle la puñalada, el año siguiente se la van a dar, y muy probablemente se la den con las manos de Leclerc. Fijaros lo que yo os digo, cuidado, vamos a ver. Yo no sé lo que va a pasar la semana que viene, imaginaos dentro de dos años lo que va a ocurrir. Pero tiene pinta de que esto es posible que ocurra. Y os lo he razonado todo, ¿eh? Yo digo, yo no adivino nada, ¿eh? Cuando me han querido fichar de las casas de apuestas estas, porque yo de consejos y tal. Cuando me dicen, ¿qué pasa? ¿Qué adivinas? Yo no adivino. Yo qué cojones voy a decir nada. Yo soy un tío que está en mi casa, estoy en Málaga. Y aquí lo que pasa es que aplico, uno, que soy viejo, Dos, que la mayoría de las cosas que hay en la Fórmula 1 yo ya las he visto antes. Y tercero, pues aplica un poco el sentido común. Vamos a ver si cada vez Ferrari está más cerca de Mercedes, habrá un momento en que Mercedes desfallezca por inercia y que Ferrari, por potencia y por músculo y por tecnología y por inversión y por pasta y por mil razones más, pues terminen alcanzándolos. Y a día de hoy solamente hay dos equipos que puedan ganar carreras con relativa facilidad, que son esos dos. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, pues entonces el año que viene, si la tendencia sigue, ojalá, Ferrari es posible que vaya a más y es posible que el año que viene veamos ganar alguna carrera a Leclerc, ¿eh? Y eso quiere decir que el año siguiente, ostras, cuidado, sexto año de Sebastian Vettel y fructuoso en Ferrari, a lo mejor la confianza se deposita en el compañero si Vettel no decide marcharse, puede ocurrir también, ¿eh? No sé, o a su casa, o cuidar las niñas, o arreglarse con su mujer, o con su novia nueva, o a sustituir en Mercedes a Hamilton, yo eso no lo sé, no tengo ni idea. Pero que puede ocurrir, evidentemente. Sí. Claro. Hola, Zapi, soy David Moreno. Te quería preguntar una cosita. Adelante. ¿Qué papel piensas que pueden tener los chavales que van a subir ahora de la F2? Lando Norris, George Russell y Alex Albon, si se concreta el fichaje por Toro. Bueno, vamos a ver, aquí hay dos cosas importantes. Russell este año ha dado un año fantástico, Lando Norris ha dado un año algo peor, un poco desdibujado conforme a lo que se ha visto en temporadas anteriores. Creo en ellos, Alex Albon lo tengo menos controlado, no estoy muy encima de ellos ahora mismo, pero a priori todo el que llega, llega bien. Enhorabuena, vamos a verle rodar, a ver qué ocurre, a ver en febrero qué pasa, a ver qué coche tienen, y esta es la clave de todo, a ver qué coche tienen. Entonces, sí. Si Lando Norris llega a una McLaren que este año está peleándose por no ser los últimos, el año que viene yo espero que salgan un poco de ahí, porque yo quiero que McLaren no esté donde está. Yo deseo, pero ¿por qué? ¿Porque soy de McLaren? ¿Porque soy de Alonso? No, me da igual, no soy de nadie. Lo que quiero es que mejore, para que todos estén más cerca, para ver peleas de tú a tú, para que estén todos más igualados, para que McLaren, que es uno de los grandes nombres de la Fórmula 1, no esté arrastrándose por los circuitos, que es donde está ahora mismo. Ahora mismo McLaren está pasando por ser un equipo medio pequeño, ¿eh? Force India es mucho más potente a día de hoy que McLaren, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿A dónde llega? ¿A qué McLaren llega Lando Norris? Pues mira, si es novato, entiendo que los primeros seis meses van a ser peores que los de Carlos Sainz, y si son mejores me va a sorprender y yo me alegraré. En el caso de George Russell, aterriza en un equipo que tampoco te crees tú que está como para tirar cohetes, que es Williams. Y en el caso de Albon, creo que llega Toro Rosso. Toro Rosso, sí. Y está el tema todavía por anunciarse, porque todavía no es oficial. Y entonces en Toro Rosso llega también en unas circunstancias un poco raras y además con otro pero. Y es que se ha demostrado con el tiempo que el programa de jóvenes valores de Red Bull, pues bueno, está un poco pues seco como el ojo un tuerto, y no quiero hacer ningún chiste con el otro marco, no va por ahí, es que es un dicho que decimos los españoles, cuidado que se ofende a alguien. Exacto, por ahí van los temas, pero en España decimos que está más seco que el ojo un tuerto, claro, es que lo decimos. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues eso va a dar poco, y además ¿a dónde nos va a llevar? Nos va a llevar que eso va a ser un poco la autoescuela de lo que tradicionalmente hace Red Bull, y es no comprar pilotos a golpe de talonario, sino ir fichándolos desde abajo y los va formando. Y después le dan un coche muy bueno, muy bueno, porque saben que a día de hoy los coches pesan más que los pilotos y ya se las apañarán. Y si no funcionan, a la calle, que es lo que hace el doctor Marco cuando no le conviene a algún piloto porque ve que no va a funcionar, porque él no cree. Suele acertar, ¿eh? Marco a mí me parece un tío excesivo y extremo y es un come niños, pero suele tener un muy entrenado el instinto de saber quién es el bueno y quién no. Zapi, te quería preguntar dos cosillas. Una, sobre, ya que hablamos de Red Bull, ¿cómo crees que va a funcionar esa alianza Red Bull Honda? ¿Verstappen cree que va a cambiar radicalmente la cosa y que por fin va a poder optar por cosas más grandes? Y después, ¿qué te parece la llegada de, bueno, la confirmación de Kubica por fin en Williams? Pues lo primero bien y lo segundo mal, y te voy a explicar. Vamos a ver. Lo primero es, lo de qué va a ocurrir con Honda y Red Bull el año que viene, eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie, nadie lo sabe. Yo quiero pensar bien, quiero pensar bien. Por varias razones. Si me seguís hace mucho tiempo, recuerdo que hace 2 o 3 años, puede que 4, cuando en 2015 razoné que Alonso no iba a ganar nada con Honda McLaren, no te puedes ni imaginar. Siempre digo lo mismo, repito mucho. Siempre digo esto. Uno de mis pequeños aciertos en esta historia, y es, señores, no va a ganar nada. ¡Cama, qué dices! ¡Anti-alonsista, cabrón! Bueno, los tengo abiertos los DM del Twitter, y no os podéis imaginar la colección de insultos que los tengo todos por ahí guardados y tal, para acordarme a mis nietos y todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? A mí que me insulten, me da igual lo que me digan, ¿no? Soy muy viejo ya para que las palabras de un Chavea desde Vigo con un Xiaomi pues me diga que si soy no sé qué. Me da igual, tío, me da exactamente igual. Yo os lo razono. Yo cuando dije que yo lo razoné, Honda no va a ganar nada en los primeros 3-4 años de su vida allí. Dije 2 o 3 y pequé de optimista. Lo que no sabía era que iban a ir tan mal, no mal, sino tan mal. Sabía que bien no iban a ir, por muchas razones que no voy a exponer ahora. Yo sabía que esto iba a pasar. El problema o la luz, la escribí hace 2 o 3 años explicando cómo funcionan los japoneses. Mirad, aquí hay 3 formas de atacar la Fórmula 1. Está a lo latino, a lo británico y a lo samurái. Y entonces, ¿a lo latino qué es? Y es un italiano, un Enzo Ferrari, un Lamborghini, es un español allí, un pirao de Pegaso, de cualquier marca rara y tal, que dice, coño, de puta madre, mira, esta mañana me he levantado y he inventado un pistón que allí le tiras un chicle de menta y corre el doble y tal. El tío tiene una idea de puta madre y tal, y el tío efectivamente cogen y desarrollan aquello y ganan y tal. Y eso generalmente a los 2 o 3 años se acaba, se agota la vida útil de aquello y terminan perdiendo y tal, y desaparece. Eso es a lo latino. Esto es muy en línea con lo que suele hacer Ferrari. A lo británico. ¿Cómo es lo británico? Pues los británicos son 3 o 4 tíos que tienen una buena idea, que se reúnen, la desarrollan, la inventan, la mejoran, la prueban y la ponen a funcionar, y funciona muy bien durante 3 o 4 años y va estupendo aquello y tal. ¿Y cómo funcionan los japoneses? Los japoneses, tiene un samurái de estos y tal, se le ocurre que va a hacer las cámaras Nikon o relojes Seiko, me da igual. Hostia, mira, se me ha ocurrido esto, vamos a hacer no sé qué tal, se reúnen, se vuelven a reunir, se ven otra vez, hacen una prueba, desarrollan un material específico, hacen una prueba aerodinámica de las agujas del reloj, llevan no sé qué, se vuelven a reunir otra vez, lo mejoran, lo prueban otra vez en la pista, no sé qué, no sé qué más. ¿Tú sabes cuánto tiempo estuvieron probando el motor Honda antes de meterlo en el circuito de para correr de verdad? Estuvieron 2 años, eso no lo había hecho nadie. Esto va muy en línea con esto que digo, y es bueno, prueba otra vez y al otra vez de probar y no sé qué, no sé qué más. Entonces, al final, el bueno pata negra es el japonés, pero al final. ¿Esto qué quiere decir? Que el crecimiento y el desarrollo de lo que los japoneses inventan suele ser un producto de cocción lenta. Esto no te hacen un pollo asado, esto te hacen un sushi. Y en el sushi meten algas, y meten pollo, y meten cacao maravillado, y meten unos huevecitos de no sé qué, y meten un marisco, y meten no sé cuántos. Y al final, el sushi sabe mejor que el pollo asado. Lo que pasa es que el sushi tardan en hacerlo la tarde entera. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Dentro de 2 o 3 años, el motor Honda, yo estoy seguro que va a ser un motor cojonudo. Estoy convencido. Sin saber las curvas de rendimiento, me da igual. Es igual, va a ser cojonudo. ¿Pero qué va a pasar? Pues que en vez de tardar 2 años, como hicieron el de Ferrari, o 4 el de Mercedes, pues este va a tardar 7. Eso. Ya está. Pero eso no es algo que va contra el propio espíritu y algo del mundo, sino de la Fórmula 1, de todo tiene que ser ya, rápidamente. Porque los japoneses malinterpretaron las fórmulas de trabajo y las corrientes de cómo funciona la Fórmula 1. Digamos que hay una palabra por ahí, subvaloraron lo que significaba la Fórmula 1. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una gran idea, muy buena, con un turbo así invertido, con un rotor, con no sé cuánto y tal. Pero ¿sabes lo que pasa? Que los tíos no se dieron cuenta dónde se están metiendo. No se dieron cuenta, porque han metido una pasta de la hostia y sin embargo están ahí pues con Toro Rosso, que es un equipo de mitad de la tabla para abajo. Cuando tenían que estar, ellos dijeron, yo cuando el Arai Matsushita, que él dijo en la presentación, este año vas a carrera, yo casi me caigo de la risa. Digo, ¿qué? ¿Que van a qué? Yo me cagaba de la risa y la gente se lo creyó. Pero vamos a ver, pedazo de... de ignorante. De japonés. De japonés. No al japonés, sino la gente que le creyó. Es que es lo que van vendiendo, pero vamos a ver. Claro. ¿Y quién os dice que le hagáis caso a esto? Es que no puede ser, no puede ocurrir. Y yo os lo razono, yo puedo estar equivocado, ¿eh? Pero cuando no digo en plan cuñado, pues yo creo que va a ganar, lo que me decía una chica, pues yo creo que este año va a ganar Oso. Y digo, los pollos, ¿no? Para mí esos son los pollos. Los pollos. ¿Pero qué te hace pensar eso? ¿Por qué es muy bueno? Ya. Pero ¿qué equipo tiene? Es verdad, es cierto. Alonso es muy bueno, es buenísimo. No sé lo que pasa. ¿Qué equipo tiene? ¿Qué entorno tiene? ¿Qué presupuesto tiene? ¿Qué pasta tiene para mejorar el coche? ¿Qué motor lleva? ¿Quién es el estratega? ¿Quién es el no sé cuánto? Entonces al final te das cuenta de que faltan piezas. Faltan. El caso de Kubica es otro. No quiero cargar las tintas contra el piloto, que le conozco y me cae muy bien cada vez que le veo. Él, no creo que sepa ni quién soy, ¿no? Pero me saluda, me da la mano y tal. Pero entiendo que Robert Kubica es un tipo que lleva 8 años fuera de las pistas. ¿8 años? Mira, perdonadme, pero esto no es serio. Es sencillamente que Robert Kubica, al que le deseo lo mejor y espero que haga cosas buenas y que supere a su compañero, ojalá. Entiendo y espero que su discapacidad con el brazo pues no sean para él un problema, pero daros cuenta de una cosa: él estuvo probando con Renault y en Renault le dijeron, bueno, muchas gracias, hasta luego. Después estuvo probando con Williams y dijeron, bueno, muchas gracias, hasta luego. Después se perdió y después se ha vuelto con Williams, pero porque trae pasta, trae 8 millones de euros, es lo que se dice. Sí, yo creo que la jugada deportiva era fichar a Ocon, no a Robert Kubica, porque Ocon se acaba de bajar de un coche, está muy muy muy pegado a Checo en un Force India. Yo creo que la jugada era, para mí, sin duda, Ocon. Y Kubica, mira, yo le deseo lo mejor, de verdad. El destino le ha devuelto algo que se le robó. Emocionalmente estoy encantado de que vuelva, pero entiendo que deportivamente este hombre está ya muy fuera de lo que es la Fórmula 1. Esto, tener velocidad intrínseca es algo muy complejo. En su época era de los mejores, todo el mundo lo decía, que Alonso lo decía los pilotos contemporáneos, Schumacher, ¿no? Pero entiendo que este Kubica de hoy... Bueno, recordar el caso Schumacher, cuando volvió a los 3 años, creo, cuatro, ¿cuántos fueron los que? Cuatro. Tres temporadas. Bueno, pues Schumacher, que lo ganaba todo, que era invencible, después llegó y Rosberg lo arrasó. Rosberg que fue campeón del mundo, pero que no era Alonso ni era Lewis, era un gran piloto, pero era un tío sorprendente, increíble, infalible, ¿no? No lo era. Y Rosberg lo arrasó a Schumacher, lo arrasó, le sacó el doble de puntos en un año. Entonces, los retornos, ostras, cuidado, y más en estas condiciones. Yo, de verdad, le deseo lo mejor, pero personalmente, a nivel deportivo, yo no le arriendo las ganancias. Yo no. Bueno, Zapi, va a compartir box con Russell, que desde que desayunó con nosotros, mira, el campeón de la GP3, de la F2, no vea lo bien que le va al chaval, ¿eh? Le tenemos suerte, sí. Pero yo te quería preguntar, tú. ¿Crees, bueno, después de lo que has dicho, también tema Rosberg, ¿crees que Russell superará a Kubica el año que viene No lo sé y sospecho que sí. Por una sencillísima razón. Y es que Russell lleva varios años pelándose el culo pilotando coches monoplazas, mientras que Robert Kubica, lo único que ha pilotado los últimos años, aparte de algún test puntual, donde creo que lo ha hecho muy bien, ha sido PlayStation. Entonces, nada más que por la temperatura corporal que trae en sus manos Russell, de haberse subido en coches, pues evidentemente es mejor, claro. Papi, una preguntilla. Sí. Soy David, claro. Gómez. David. ¿Tú crees que en un futuro podremos volver a ver motoristas entrando en la Fórmula 1 o el caso Honda ha asustado a más de uno? Las dos cosas. Podremos ver, ojalá. Ha asustado a todos. La normativa se quiere cambiar para 2021 para hacer motores más sencillos, más baratos de crear, pero entiendo que la Fórmula 1 está en un momento ahora muy, muy, muy, muy jodido en ese aspecto, muy jodido, mucho más de lo que pensáis. ¿Por qué? Veréis, la Fórmula 1, y también lo dejé por escrito hace poco, se adapta. La Fórmula 1 ha ido siempre por delante en tecnología, en modas, escribía un poco el patrón a seguir. En muchos aspectos. Eran los que creaban la tendencia. Lo que haga la Fórmula 1 después se hace. Ponen el halo, lo hacen todos los demás. Ponen el Hans, lo hacen todos los demás. Llevan el casco de fibra de carbono, lo hacen todos los demás. Esto siempre ha sido así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Problema. La Fórmula 1 es siempre un reflejo, el state of the art, que dicen los británicos, de lo que es la industria y lo que es la automoción. Y está llegando un momento en el que la industria de automoción está yendo por un lado por el que la Fórmula 1 no está yendo, que es la electrificación, que a mí personalmente, en lo personal, a mí me da igual, no, me da igual, yo me subiré a mi coche cuando sea de lo que tenga que ser y me llevará. No, los coches eléctricos a nivel sensaciones a mí me dejan muy frío. Pero es hacia dónde vamos. Pero no hacia dónde vamos porque la gente se mate por ellos. ¿Tú veis colas en la Renault para comprarse un Twizy? ¿Veis colas o un Zoe? ¿En la Nissan? ¿En un Leaf? ¿Veis allí gente pegándose y tal? No, ¿verdad? No. No. Lo que quiere decir que no es la gente la que quiere eso. Es el mercado, es la industria, es la legislación. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, es la legislación, la industria, la que va por delante de la Fórmula 1, porque por una cuestión de eficiencia... los coches eléctricos no aportan lo que aporta un motor de explosión todavía. Cuando el coche eléctrico dé la misma potencia y tenga la misma autonomía o la longevidad en pista que tiene un Fórmula 1, los coches van a ser eléctricos, que no os quepa la menor duda. Entonces, ¿qué ocurre? Como la industria y el mercado de todos los fabricantes de coches, de Volkswagen, del grupo VAG, de los franceses, de PSA, de todos estos, al menos en Europa, Esto está ocurriendo en todo el mundo. Cuando los coches de la Fórmula 1 sean eléctricos, se tirarán de cabeza. Y el ejemplo lo tienes a nivel de beta en la Fórmula E. En la Fórmula E están ya. Está Renault, está Porsche, está Audi, está NIO, que es un fabricante japonés muy conocido en Europa, pero que allí se venden muchos millones de coches. Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo el coche eléctrico puro, yo no creo mucho en él, creo más en el hidrógeno, pues, después de haber leído mucho sobre la materia, pero lo que sí está claro es que el motor de explosión tiene los días contados. Entonces, mientras el coche de Fórmula 1 necesita un motor de explosión, que es un motor que dentro de 10 años, por poner una fecha aleatoria, no va a existir, los coches de dentro de 10 años ya no va a haber muy pocos. La gente se va a ir, que si el híbrido, que si el eléctrico, que si el hidrógeno, que si no sé qué, pues evidentemente no va a tener interés para las marcas. Oiga, mire usted, ¿para qué voy a fabricar yo una cosa de la que no voy a vivir? Que no se extrañe nada. Que no se extrañe nada, a día de hoy hay 4 fabricantes motoristas en la Fórmula 1, que un día se descuelgue uno, después se descuelgue otro y al final se queden con un motor único, ¿eh? Esto puede ocurrir, ¿eh? Sí. Hola, buenas noches, Zapi. Un honor para mí poder hablar contigo. Soy Ricardo. Al hilo de delante de Red Bull Honda, ¿tú crees que Red Bull va a tener la paciencia que tú has dicho de aguantar 3 años sin resultado? Y otra pequeña pregunta es, ¿cómo ves a Bottas el año que viene? ¿Crees que seguirá Mercedes? No sé lo que va a ocurrir. Lo que pasa que sí sé que los de Red Bull no tienen mucha más paciencia que la gente de McLaren. Si en 2, puede que 3 años, como hizo McLaren, los de Honda no dan el callo y no tienen una cosa al menos como la que tiene Renault a día de hoy, estos son capaces incluso de vender el equipo. Son capaces, ¿eh? Ya lo han amenazado varias veces y los tíos podrían hacerlo. No soy muy optimista con esto. Sí soy más optimista con que los de Honda den con la tecla poco a poco. Esto sí puede ocurrir. Y lo otro que me preguntabas era de lo de Bottas. Hombre, Bottas, mira, hay que ser respetuoso con los pilotos. Yo nunca le he dado un palo a alguno. Y lo más feo que he dicho de los pilotos es no está acertado, aquí se equivocó, aquí ha cometido errores. Ya está. Se juega en el bigote desde el primero y hasta el último, en cada curva, para que nosotros asistamos y nos divertamos y nos riamos de ellos un poco. Riamos de diversión, me refiero, a pasarlo bien gracias a ellos. Hay un circo y ellos son nuestros payasos, los nuestros, los que nos hacen divertirnos, ¿no? Payasos con el mayor de los cariños, ¿no? Y en el caso de Bottas entiendo que está muy lejos de ser el piloto idóneo para un equipo ganador. Desgraciadamente no ha acertado, pero ni este año ni el pasado. Entiendo que Rosberg, que me parecía un muy correcto piloto, pero no era un crack de los cracks, estaba muchísimo mejor que Bottas, mucho mejor. A mí me ha defraudado bastante, aunque sabía que siendo bueno no era un fenómeno. También te digo otra cosa, ¿a quién pones al lado de Hamilton para que Hamilton esté contento y responda sin tener que ponerle un problema al lado, ¿no? Recordemos que cuando, bueno, el ejemplo de 2007 es perfecto. Hamilton es un piloto muy bueno, muchas gracias. Pues ¿sabes lo que pasa? Que si en aquel momento no hubiera tenido a Alonso a su lado, es muy posible que aquel año Hamilton hubiera ganado, 2007. ¿Por qué? Porque Alonso le robó muchos puntos. Nadie ha pensado en esto. Nadie ha pensado en esto. Si Hamilton hubiera tenido a un piloto medianero a su lado, Hamilton en 2007 hubiera ganado el Mundial siendo rookie. ¿Qué ocurrió? Que estaba ya Alonso, y Alonso, hostia, Alonso era muy complicado. Os quedáis todos muy callados porque no, no habéis pensado en eso, ¿verdad? Es que has dicho la verdad absoluta, no se puede contestar a eso. Ya, no. Yo tengo un vicio muy malo, es que siempre digo lo que pienso, sin tapujos, sin tiritas, sin pomada. No estoy aquí para alegrar el oído de nadie, por eso estoy vetado en muchos medios. Yo estoy aquí para decir lo que pienso. Y además razono muy bien lo que pienso, y generalmente suele ser bastante cercano a lo que suele ocurrir. Lo que pasa es que a veces digo cosas que no convienen. Entonces eso pues me hace pues, Alonso, que me tiene bloqueado en el Twitter hace años, y hay medios que no me llaman por... No, ese no. Tíos que me citan en televisión y dos días antes me dicen, no, es mejor que no vengas. ¿Ah? Como a Willy. Bueno, da igual. El caso es que digo cosas que no gustan a todo el mundo, pero nadie me las rebate. Imposible, casi. Bueno, pues, yo doy un razonamiento. Si alguien es capaz de ofrecerme un razonamiento mejor, yo estoy aquí encantado de escucharle. Pues, Api, bueno, de parte de todo el equipo, encantado que nos hayas dedicado unos minutos, porque, bueno, la verdad es que es un placer escucharte, debatir de Fórmula 1 contigo y agradecerte de corazón estos minutos, porque lo hemos pasado muy bien. Yo lo he pasado mucho mejor, para mí es un placer. Yo ya lo digo muchas veces a través de las redes sociales, yo no tengo seguidores, yo tengo amigos y quiero amigos. Y entonces a los amigos siempre se les atiende, siempre estás con ellos. A veces puedes y a veces no. Y siempre que me llamáis, me buscáis, por supuesto que estoy. Puede ocurrir que no pueda, pero generalmente siempre tengo un hueco para la gente que me... No quiero decir que me seguís, sino que compartís conmigo. Mirad, las redes sociales están estupendas. Tienen muchas cosas muy buenas, tienen alguna que es peor. Pero en general, ¿qué es lo que han conseguido? Han creado familias, han creado grupos, han creado bandas en el buen sentido de la palabra. Tienen cosas más de buenas que de malas, ¿no? Yo no tengo a nadie bloqueado por Twitter. Yo eso lo utilizo para comunicarme con la gente, no para incomunicarme. Es una absurdez negarle la palabra a la gente. Es absurdo, es censurar, es negar, es cerrar la puerta, es pegarle con la puerta en la cara a gente. Veréis, esto es una charla de bar entre amigos y pues nos decimos las cosas como las sentimos, como las pensamos, y esto me parece maravilloso. Pero bueno, yo sé, hombre, que tu tiempo es oro, que estás ocupado, y por eso te agradezco mucho que estés con nosotros y nos hayas dedicado estos minutos, Api. Un placer. Pues las gracias es para vosotros por hacerme caso. Bueno, ya te volveré a llamar, ya no te preocupes. Que muy bien, muy bien, ¿vale? Muy bien, muy bien, por ahí estaremos. Venga, pues muchas gracias. Un abrazo. Saludos. Un abrazo, gracias. Muy bien, pues después de la gran sorpresa, ¿no?, de haber tenido en el programa al gran Virutas de Goma, al gran Zappi, pues vamos ya terminando y finalizando el programa, y vamos con las conclusiones finales y bueno, las sensaciones con las que nos quedamos, ¿no? Así que, Héctor, cuando quieras. Bueno, chicos, pues ha sido una temporada apasionante. Es una pena que creo que tendría que haber durado un poco más, porque Ferrari tenía mayor nivel para ello. Pero bueno, que ha habido carreras muy, muy, muy buenas. Yo creo que ha habido más carreras buenas que carreras malas este año. Los pilotos están a un gran nivel, así que estoy ya deseando que empiecen los test de Barcelona para ver por dónde van las cosas el año que viene. Y bueno, y sobre todo, pues daros gracias a toda la familia de Bandera Cuadros por habernos acogido estos programas, y que nos vemos el año que viene, que está ya ahí a la vuelta de la esquina, chicos. Un abrazo a todos. Muy bien, Héctor. Un abrazo. Un abrazo para ti también, Héctor. Pues seguimos con más conclusiones finales, más sensaciones. David Gómez. Bueno, pues como bien decía Héctor, ha sido una temporada que se ha quedado corta, porque enseguida ya que llegamos a México y ya lo tenía Hamilton hecho, ya esto perdió un poco las ganas de ver, ¿no? Pero bueno, en términos generales creo que ha sido una buena temporada, inolvidable por varias cosas, como por ejemplo lo de Alonso, ¿no? Pero bueno, la temporada que viene nos ofrece varias cosas buenas. A ver qué ocurre con Leclerc, cómo se acomoda Raikkonen al Sauber, qué tal Kubica, son varias preguntas que vamos a resolver dentro de poco y solo tengo ganas de que lleguen los test invernales, las presentaciones, que estamos a la vuelta de la esquina. Son ciento y pocos días nada más, así que hay que aguantar y muchas gracias a todos vosotros por ser como sois y espero que el año que viene podamos ser mucho mejores todavía. Claro que sí. Pues seguimos con... Nos vamos a poner un poquito sentimentales, ¿eh? Richard, venga, dale. Pues lo mismo que mis compañeros. Ha sido una temporada muy entretenida. Esperemos que la del año que viene sea más entretenida aún y podamos llegar a las últimas dos carreras sin tener campeón y sin tener nada decidido. Y en lo personal, para mí ha sido un honor conoceros y que hayáis contado conmigo y espero que el año que viene sigamos todos juntos y podamos seguir con este proyecto adelante. Perfecto. Pues David Moreno. Joder, al final me vais a hacer llorar, mamones. Es que la verdad que la temporada ha sido... Mira, me quedo sin palabras ya. Me cago en Dios. La temporada ha estado bien. Ha habido carreras, como decís, ha habido carreras buenas, carreras aburridas, como ha dicho Virutas. Hay muchas incógnitas que el año que viene veremos cómo se desarrollan. Ha sido un placer enorme que me hayáis dado la oportunidad de participar. Que os considero ya de mi familia y que el año que viene nos vemos, que ya quedan 111 días nada más. David, el sentimiento es mutuo y bueno, tú sabes que eres un amigo, compañero y familia. Por cierto, ahora que le voy a dar paso a Julio, queremos darte la enhorabuena por el nacimiento de tu hijo y bueno, tu escudería, tu futuro campeones del mundo con tu hijo que ya ha corrido en karts, pues a ver, ¿no? Si tenemos el futuro sucesor de Alonso y no lo sabíamos, así que Julio, enhorabuena y bueno, conclusiones finales. Bueno, de todo, gracias Ángel y a todos vosotros, todo el equipo, pues sí, he sido papá de un niño hace unos días que se llama Enzo y claro, qué raro, ¿eh? Que el tema era hacer, pues bueno, un resumen de lo que ha sido temporada, no de nosotros que estamos aquí con los clines casi que íbamos a llorar, ¿no? Hablando de Fórmula 1, hombre, ha sido una temporada un poquito, pues vamos a decir, dura para los ferraristas, porque yo creo que, como le he dicho antes a Zapi, era el año, ¿no?, donde veíamos más claro que por fin Ferrari podía superar a Mercedes. Al final no ha podido ser así. Hemos visto otra vez un binomio Hamilton-Mercedes muy, muy, muy por encima. Y poco más que decir. Algo así triste, pues bueno, que evidentemente ya lo hemos comentado. Alonso ya era su última temporada y bueno, pues con ganas ya de que se acerque el año que viene, que veamos ya a los Leclerc, a los Russell, a los Norris, a los Sainz nuevos y todos estos pilotos que van a cambiar de equipo, veamos una Fórmula 1 un poco nueva, reestructurada, ¿no? Y que de aquí a nada estamos otra vez juntos. Por supuesto, para mí es un placer de colaborar con vosotros porque, hombre, incluso los últimos o las últimas incorporaciones, que la verdad que nos disteis muchas alas porque, bueno, como sabéis, cambiamos, necesitábamos a un equipo nuevo y la verdad es que chapó, no se puede poner una pega, os habéis portado todo muy bien y con ganas, como digo, de que empiece ya el año que viene y volvamos a estar juntos grabando Bandera Cuadros. Muy bien, bueno, por mi parte, decir que deseo que haya una Fórmula 1 muy competida el año que viene, espero que bueno, que esos nuevos talentos pues nos den, que le den vidilla, ¿no?, a la competición. Espero y le deseo mucha suerte a Carlos Sainz en su nueva etapa en McLaren. Y bueno, esperemos que nos sigamos divirtiendo con la Fórmula 1 y todos juntos, ¿no? En equipo, en bandera cuadros. Lo que teníamos pensado en principio durante el periodo de inactividad es que sacaremos programas no tan regularmente, lógicamente, como ha sido durante la temporada, pero cuando haya noticias relevantes o cuando haya cosas realmente interesantes, pues nos reuniremos y debatiremos y charlaremos un ratito más de Fórmula 1, así para intentar, ¿no?, que quitarnos el gusanillo que se nos va a crear de ciento y pico de días sin Fórmula 1. A todos los seguidores, pues decirnos que, como siempre, nos tenéis en las redes sociales y que esperamos vuestros comentarios y que estamos encantados de que participéis. Así que esperemos vernos muy pronto y ya anunciaremos nuevos programas en las redes sociales y ese contacto, ¿no?, que queremos mantener con vosotros. Un abrazo a todos, compañeros, y bueno, ya nos vemos próximamente. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo, patrocinado, chicos, por Kleenex. Madre mía.